avenida de la estrella polar, llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad fui yo. Ahora pasamos a la compañera del sindicato, que lo voy a volver a decir más, no quiero. ¿Maratala? Sí, sindicato de barrio de Maratala. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, un poco en la línea de lo que ha dicho la compañera, gracias por invitarnos. O sea, vemos esto muy necesario para compartir opiniones, ideas, estrategias. O sea, muchas gracias por organizarlo e invitarnos. A vosotras por venir y por vuestro tiempo. Así de claro, todo es recíproco. Bueno, empezaré hablando un poco de cómo se creó el sindicato, que se crea en septiembre de 2021, como has dicho tú antes, con el objetivo de organizar a las vecinas tanto en el ámbito laboral como en el de la vivienda, ¿vale? Bueno, la idea del sindicato nace con la necesidad de dar un paso más, de no limitarse a ir a parar el desahucio a puerta o al piquete que pueda organizar otro sindicato o otra asamblea, sino de poder organizarlo desde el barrio y hacerlo con aquellos que viven en él, que son quienes sufren estas problemáticas, ¿no? Bueno, no nacemos como sindicato para sustituir a los sindicatos tradicionales como puede ser CNT, CGT, sino como una manera de complementarlo. O sea, aquellos trabajadores que estén en pequeños comercios, como ha dicho la compañera, puedan organizarse ya más por proximidad con, pues eso, sus vecinas, ¿no? Pues estoy en un bar pequeño de 3 trabajadores, pues que sean mis vecinos quienes me estén también, que vengan a apoyarme por si no tengo ese apoyo en el trabajo. Y bueno, también intentamos buscar el equilibrio de cara a la efectividad entre la vía judicial y la militancia más práctica, que en muchas ocasiones ha dado más resultados en un periodo más corto a través de piquetes, de pancetadas, de carteles, que una vía judicial, ¿no? Bueno, llevamos, como he dicho, pocos meses, no hemos tenido muchos casos, pero bueno, estamos ahí luchando por conseguir más casos en el bar y tal. Pero bueno, pues eso, no hemos tenido casos de vivienda, no hemos tenido ninguno. Hemos tenido 2 casos en el ámbito laboral. Si queréis os cuento un poco, o si no lo puedo contar después. No, ahora es el momento. Vale, pues uno de ellos era el caso de 6 trabajadores de la obra, que bueno, estaban sin contrato, tampoco tenían papeles. Y nada, el jefe de estos trabajadores les deja de pagar unos trabajos anteriores y ellos en el momento en el que lo reclaman, pues son despedidos, ya no les llaman para más obras. Entonces, 3 de esos trabajadores vienen a nuestra asamblea y nada, empezamos a organizar qué hacer con esto, ¿no? Llamamos al jefe, o sea, por vía telefónica, es como intentamos negociar con él, no recibimos respuesta. Y así que empezamos a ir a las obras que nos hacían estos trabajadores, que todavía seguían en funcionamiento. Hicimos unos piquetes informativos y bueno, conseguimos el número de arquitectos e ingenieros que trabajaban en esas obras y se paralizaron varias obras donde estaba esta empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, tendríamos que haber seguido quizá presionando más a esos trabajadores para buscar otras opciones de presión ante esta empresa, pero no conseguimos motivarles tanto, ¿no? Entonces al final, pues estos trabajadores, al ver que pasa el tiempo y esta persona no paga, pues se acaban desmotivando y dejan la lucha de casa. Se van del sindicato y tal. Y bueno, otro caso que tuvimos fue el de una mujer que sufrió acoso laboral por parte de un compañero y ella fue a denunciarlo ante sus jefes. Sus jefes la dieron la espalda diciendo que bueno, que era su versión de la historia y que eran malos rollos entre compañeros. Esta mujer acaba pidiendo una baja laboral por esta situación y cuando regresa de la baja laboral es despedida. Entonces se hace un piquete allí en su lugar de trabajo, que era en Alcorcón, en Marépolis. Y nada, se hace un piquete informativo que tiene bastante buena acogida entre, claro, en un centro comercial, un montón de gente con la familia y tal. Y todos bastante de acuerdo y bien. ¿Qué pasa? Ella tenía el juicio. O sea, ella antes de entrar en el sindicato ya empezó con la vía judicial, con un abogado aparte y tal. Y como tenían el juicio, nosotros entendimos que, claro, la empresa no nos iba a meter en nada para esperar el juicio, no montó líos y tal. Entonces no recibimos respuesta por parte de la empresa. Y esta chica, al final, acaba tirando por la vía judicial únicamente y por su cuenta con este abogado que tal. Así que, bueno, tampoco conseguimos en ese caso poder llevarlo al final en el sindicato, ¿no? Y, bueno, pues seguimos intentando llegar a la gente del barrio. Vamos a zonas a donde hay bastante precariedad en el tema de la vivienda, pues a poner carteles, a hablar con las vecinas para que se organicen, porque son zonas donde hay muchos desahucios, pero al final, pues lo que pasa, que la gente no se organiza, te desahucian y bueno, ya luego te las buscas tú, ¿no? Otra vez, pero la cosa sería organizar a todas esas vecinas, que son bastantes, y ahí en eso estamos. Y estamos montando una campaña también para el tema de hostelería, en una zona del barrio que hay muchos bares. Dime. Es en La Lonja. En Las Lonjas. Pues ahí es donde queremos empezar la... Pues ahí hay muchísima precariedad. La gente está sin contrato, ganan pues eso, 3 euros la hora en torno a eso, ¿no? Y nada, pues eso, empezar la campaña allí con un decálogo de derechos básicos de hostelería. Y bueno, en eso más o menos andamos. Que no es poco. Muy bien. Así que bueno, pues no sé si me dejo algo, si no luego... Si quieres lanzar alguna pregunta para luego... Pues bueno, o sea, la verdad que me gustaría saber un poco las experiencias del resto para poder llegar a más gente. O sea, para ya, pues eso, enganchar a más gente del barrio para que se vengan con nosotros al sindicato, se organicen. O sea, simplemente... Vale. Deciros eso, ideas y tal. Muy bien, gracias. Un castigo, yo me lo busqué. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos. En la avenida de la estrella polar los besos, desde la cama una estrella fue...